Ahí están los máximos autoridades. Y vamos a estar aguardando hasta de un momento a otro se va a estar dando la... Ahí está, parece que van allá a anunciar entonces el resultado de la votación. Ahí aparece entonces, tenemos 38... A ver. Tenemos 38-38, hay un empate, pero... Algo está... ¡Alfajor y Jorgito! ¡Pronto y chiquito! ¡Prueba ganado! Perdón, señor. A ver. ¡Ay, coca, coca! Señor, ¿se puede correr un poco? Que estamos transmitiendo en directo. ¿A mí? Sí, a usted, señor. ¿A mí? ¿Qué pasa, muñeco? ¿Qué? ¡Ay, coca, coca! ¿Me vas a comprar coca? Estamos trabajando, señor. ¿Puede correrse, por favor? ¿Cuenta con los periodistas? Yo soy periodista, señor. Matrícula, cuánta titicosita. ¿Conoces a Mauro Viale? Mauro Viale, yo empecé a trabajar con Mauro Viale en el año 1972. Un hijo de puta ese, ¿eh? La verdad, no le voy a permitir, señor. No le voy a permitir. ¡Ay, coca, coca, coca, coca! No me rompa la bola si no compra coca. Sí, periodista, ¿le puedo mandar un saludo a mi mamá de Luiso? ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire, periodista? Estamos en vivo para todo el país, señor. ¿Esta es la cámara? ¿Puedes correr? ¡Vieja, estoy al aire, vieja! ¡Vieja! ¿Para qué le mando un mensajito a mi vieja? Saco el celular. Bueno, cuénteme cuánto hace que tú... ¿Qué está haciendo usted acá? Sí, bueno, yo vendo Coca-Cola, ¿te das cuenta? No, Coca-Cola, ¿te pensás que vendo vainillita de Disney? ¿Y cuánto hace que hace esto acá? 25 años. ¿Y qué hace acá? Acá no se puede vender coca, no se puede vender gaseosa. ¡Coca, coca! Mirá, papá. No se puede acá vender nada. Pero la primera... Señor, estamos contando votos de una elección, señor. La primera gaseosa que vendí acá, una tap de naranja, se la vendí a Julio Copado Grondona, ¿me entendés? Vos a mí no me vas a decir, acá yo entré por... Me pongo triste. Murió, boludo. Bueno, señor, no se ponga así, por favor. ¡Ay, coca, coca! Eso me levanta cuando digo coca, coca, me levanta la coca, coca, coca. ¡Qué coca! ¿Y a quién más conocí acá? ¿Puedo hablar con alguien ahí de los que están reunidos? Sí, viste, el quilombo que se armó. ¿A quién me puede traer? De los votos, el quilombo que se armó. Ahora están todos con el problema de este, viste, no te van a dar bola. Ahora están todos contando los votos, no entiendo, uno boludo. Ahí bueno, estudios centrales, vamos a estudios centrales. Enseguida volvemos aquí desde la Asociación del Fútbol Argentino. ¡Ay, coca, coca! A ver, vení, por favor, vení. Sí, ¿qué pasa? A ver, hablame, decime, a ver, ¿con quién puedo hablar ahí? Parece que está todo mal, ahí algo pasó. Mirá, acá hay pescado podrido, y no pescado de bueno. Vos sabés algo, ¿no? Sí, yo te vi que vos saliste ahí adentro. Sí, escúchame, mirá, ¿por qué no nos abrazamos así? Nos abrazamos, yo te abrazo y nos vamos caminando para afuera, vamos a un cafetín y te cuento la posta de la milanesa, te cuento... ¿Qué le ponen a los pollos transgénicos, por ejemplo? Contame acá de la AFA. No, qué quilombo, acá truchada. ¿Vos sos vendedor en serio? ¡Ay, coca, coca! Ah, ¿vos sos vendedor en serio? Sí, obvio, sí, vendedor yo. ¿No tengo cara de vendedor? No. Bueno, me descubriste, escuchame, vamos a hacer algo. Escuchame. Ah. ¿Viste el voto que faltaba? Sí. Bueno, si vos me acompañás en una excursión... Yo te cuento todo lo que pasó. Pero vos seguime, así de cuenta como que no nos conocemos, así de cuenta que te estoy vendiendo una coca. Dale. ¿Nos vamos? Dale. No saludes a nadie, no saludes. Vámonos tranquilo. ¡Ay, coca, coca! ¡Ay, coca! Vení, vamos por acá. Pero. No. Pero a ver, bueno, sí, decime. Vamos. Escúchame. El voto que faltaba, ¿sabe quién era? Decime. De Yabra. No. Hicieron votar a Yabram, boludo. No. ¿Viste lo que significa eso? Hacer votar a Yabram. Porque acá el país, yo te explico, porque tiene medio cara de boludo. El año 89, sí, cuando lo saqueo. ¡Ay, coca, coca! ¿Me entendés? Así que hablar, ¿me entendés? There's a look in your eyes. alimentando su rabia y su falta de amor. Esa clientela de ciega se da y va tragando la mierda de toda ciudad. Ese aparato te invita a morir y te reduce a lo simple de nunca sufrir. Y es así, o te rebelas o te consumís. Cerrando los ojos no sirve aplaudir. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. ¡Dama de mi esperanza! A ver si... Guaraní, Guille, no me decido si Guaraní canta alcohólico bajo los efectos del alcoholismo o si no está depresivo. No, no le engancho el vuelo. Guaraní canta como Guaraní. Es verdad. Como decir el indio canta como quién. Como el indio. Como el indio, ¿no? Claro. Cerati, ¿como quién canta? Como nadie, porque está... Bueno. Por favor, no caigamos en los chistes absurdos, ¿no? En el chiste vacío, el chiste sin contenido. No haga chiste fácil porque va a terminar siendo presidente AFA. Te lo digo así. Yo digo, a esta altura puedo ser presidente, creo, del PJ de Moreno. Tenemos gente infiltrada en la radio, ¿eh? Tenemos gente infiltrada y hicimos un balcón. Como viste los programas esos que tienen talk show atrás, que ponen las escaleras que invitan al público. Nosotros invitamos al público, pero es un público medio picante. Un público que quedó de allá a la noche rebotando, así medio pendenciero. Es un programa de radio que ya no está más, por ahí. Ya empiezan los insultos a mamá, ¿me entendés? O sea, esto es un horario, estamos 3:20 de la tarde, me parece que los insultos a mamá, me parece que si mamá te cagó plata, tu culpa por prestarle, no, yo no tengo nada que ver. Así que bueno, gente, Guille, Amaro, ¿cómo anda usted? Muy bien, Javi, la verdad, bárbaro. ¿Bien? ¿Sonó muy telenovela? ¿El qué? ¿El usted? Sonó muy modern en la noche. Oye, Guillermo Álvaro, ¿cómo anda? Bien. Y de piña, ¿viste? Porque las telenovelas mexicanas... Te recomiendo, si sos una persona, ¿no?, de clase media pudiente y tenés cable en tu casa, que veas el canal mexicano. No, pará. Chanfle. Chanfle es un poroto. El otro día vi un reality show. Que esto... estuve a punto de mandar una carta de documento, pero no me alcanzó la plata, la verdad. Una situación, un talk show, ¿viste, Guille? Sí. Una situación de una chica que había sido abusada por el padre. Una historia, pero sí. Terrible. Pero... Ya sé qué programa viste vos. Una historia terrible que, o sea, hasta me da vergüenza contarlo porque en lo que termina la secuencia. toda la gente llorando, así, los gritos así, y de repente se abre atrás una mampara y entran 50 posta, loco, 40, 50 mariachi. Tocando la trompeta, la gente llorando, y vos decís, loco, ¿esto está pasando en serio? ¿Es verdad? Latinoamérica, bienvenidos. ¡Ándale, manito, ándale! Bueno, gente, bienvenidos a Mundo Bullito, que no te distraigan, edición de... ¡Bórete! ¿Qué número es? ¡Chinga tu madre! ¡Ya te voy a ganar! ¡Soy mexicano! ¡Bórete! ¡Era judío! ¡La puta madre! ¿Por qué te cambié de nacionalidad? Andate, bórete. Bueno, Guille, ¿número de Mundo Bullicio? Número 323. Tapio Cuba. Ya igual, con el cambio de presidente podemos tirar cualquier golazo, ¿no? Aprovechamos la transición y decimos... Ya está, pasa todo. Todo pasa ahora. Todo. Por ejemplo, tu pasado por la Rock and Pop, Guille, ¿querés hablar de bueno, eso? Bueno, sí, cuando me peleé con Pergolini, que es un pelotudo, ¿eh? Cuando me peleé con Mario. Bueno, Juan salió a mi favor, pero no alcanzó. Bueno, ¿vamos a una tanda? Tan cualquier bolazo. Bueno, gente que está al otro lado, bienvenidos a Mundo Bullito, que no te distraigan. Damos la vía de comunicación. Vamos a saludar a León. León. No, está bien, loco, está bien. Llegaste tarde, pero... Mira, yo te... Algo que aprendí, que me enseñó una vez una persona, me dijo, si vos llegás tarde, llegá corriendo o transpirado. Por lo menos que se note que... Bueno, bien, que se note que tenías ganas de llegar, ¿no? ¿Viste? Encima que llegas tarde, venís con el celu, te parás en una esquina, así, buena selfie acá, ¿eh? Igual llegó a tiempo. Llegó a tiempo antes de que empiece el programa, igual. ¡No! ¡No, no, no, no, no, no, no! Vos lo que estás matando, no, no, no, no. ¡Vos no te metas más! ¡No te metas más, vos! ¡Porque yo me mato sin medio! If you don't like it, you can have your money back. Respeto por uno, por el otro y hacia el entorno. Bueno, gente, regresamos a Mundo Bullito, que no te distraigan. Están acá en el piso con nosotros de locales, amigos de la radio, también amigos de la vida, amigos, ¿no? A veces lo encontramos ahí a pelearnos con la Ferrer y Aldo Civi. ¡Te mando un! Ah, bueno, eso no me puedo sumar porque la verdad que... yo estoy en la granja Rayito de Sol ahora. Bueno, prometimos algo, Guille. Vamos a cumplirlo. No, las vías de comunicación. Les vías de los teléfonos. Puedes llamarnos al 462-466-6559. Marcá 0237 si estás fuera del partido de Moreno. Y también tenemos un celular para mandar los mensajes de texto. Es el 011-15-3368-0099. Bueno, gente, a la gente de Japón un saludo muy grande, ¿no? Somos retransmitidos a las 2:30 de la mañana en Tinahuaja. Y además estamos en el Caralibro. En Facebook, como Mundo Bullicio. ¿Cómo la pegaron esos pibes? Bueno, gente que está del otro lado, bienvenidos. Ya lo dije, bienvenido como 5 veces. Es como, viste, el envión, ¿no? Como uno saluda y le da la mano al otro, por inercia, ¿viste? Gente, vamos a contar un poco qué tenemos en Mundo Bullicio preparado para el día de hoy, ¿no? Si la tecnología nos permite, como siempre, ¿no? Como siempre. Bueno, vamos a estar entrevistando ya, que va a venir al piso en breves, Leo Coppola. Había sido el futuro intendente por Cambiemos para Moreno, pero bueno, quedó ahí, le ganó Festa, que Festa es una fiesta. Mi nombre es Festa. Bueno, pero igualmente Leonardo Coppola es el referente de Cambiemos en Moreno, así que nos parecía muy interesante dialogar con él, que nos cuente sus impresiones y sus reflexiones después en este momento político que vive tanto el país como la provincia de Buenos Aires, y por qué no Moreno, que quedó con un municipio en manos del Frente para la Victoria dentro de un contexto en el cual, bueno, va a tener en este caso algo que no había tenido antes, un gobierno provincial y nacional con otro signo político. Así que eso nos parece muy interesante para charlar con él. ¿En qué lugar se va a situar, no? ¿Qué rol va a cumplir, no? Claro. ¿Qué rol va a cumplir? Bueno, después vamos a estar entrevistando también a Félix Díaz, Cacique Com, que bueno, mañana ya están levantando el acampe, ¿no? En Plaza de Mayo. ¿Qué le vamos a preguntar, no? ¿Por qué levantan el acampe, no? O sea, si vos querés mandar alguna pregunta para hacerle, si sos así como un kirchnerista fanático, viste que ahora Félix Díaz es del PRO. Y está ahí entre los enemigos públicos número uno del kirchnerismo. Está ¿sí? Galtieri, Mañeto y Félix Díaz, más o menos establecido así, ¿no? El kirchnerismo ya quiere... No sé si van a encontrarlo cuando vayan a la Comunidad Primavera, porque ya Efraín arrebató todo, pero quiere el kirchnerismo allá a ajustar algunos cabos sueltos, ¿no? Ahora se transformó en el nuevo enemigo, ¿no? Lo decimos en forma de chiste, pero... Y hay que ver, como tantas otras cosas, hay que ver qué pasa a partir del 10 de diciembre, ¿no? Ayer les lo explicaba Félix Díaz en una conferencia de prensa, deciden abandonar el acampe Bueno, un poco con la expectativa de que el nuevo gobierno de Mauricio Macri les preste oído, cosa que no hizo el gobierno de Cristina Fernández. Vamos a ver qué pasa, si realmente el gobierno de Macri presta oídos, presta atención al reclamo, es recibido por Félix Díaz allí o la comunidad en la casa de gobierno, y qué pasa con ese reclamo, ¿no? Es una interrogante como tantas otras interrogantes que... de los cuales responder hoy sería medio como hacer un poco de futurología realmente. Me parece que, y disculpame que me vaya de vuelta a la experiencia de vida, a la calle, ¿no? Me parece que el único que da respuestas es el tiempo. Hay que dejar que el tiempo transcurra. ¿Esa frase es tuya? Es mía, papá. Mirá, hay que, sos un grosso vos, ¿sí? El único que da respuestas es el tiempo, ¿no? Porque uno maquinea a veces, pero hay que dejar que las cosas transcurran y observar, ¿no? Igual vamos a tener un problema, Macri. No, ¿vos decís que va bien? No, ¿en serio? ¿Qué te votó Macri? ¿Puto Macri este? Me parece que sí, tiene. Este es amigo de. Este es amigo de Hernán Lombardi. Pero encima que llega tarde, votó a Macri. I move smooth underwater. I know my way around. Everybody knows. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada. Ahora se duplica. Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23. Por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. La imaginación está en el aire. La Antena es un canal de TV que viene transmitiendo en canal de aire desde 2009. Un canal una de foto, comunicación alternativa. Una sola, sonriendo, con el flequillo metiéndose en los ojos y un caramelo desteñido. Como uno. ¿Cómo se llama? El Fato de Estar Vivos. Porque es un disco muy ecléctico. No es ni de rock ni de folclore, porque hay canciones, hay rock, hay canción de cuna, hay canción remoderna con máquinas. Aguafuertes. Novena temporada. Viernes, 22 horas, por FM Moreno. 90.1. Aguafuertes. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Thank you.

¿Néstor? ¿Néstor? ¿Néstor? ¿Néstor, estás ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Está nervioso! ¡Néstor! ¿Cómo andan? Me dijeron que este programa es un bullicio bárbaro. Hola, ¿qué? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué están haciendo? Siempre haciendo quilombo ustedes en esa radio Moreno. ¡Mamá cola! ¡Ah, buena cosa! Horacio. Hermanos queridos, ¿cómo les va? ¡Wow! ¡El momento por Dios! ¡Ay, hombre Moreno! ¿Estás ahí, Waldo? ¡Muy buenas tardes, queridos! Maduran los cabos en la tarde del mundo bullicio. Roberto González Rivero que les dice: ¡afortunadas tardes, amigo! ¿Cómo le gusta el baile? ¡Al hijadito! ¡No le gusta el trabajo! ¡Al hijadito! ¡Él vive de la calle! ¡Al hijadito! ¡No le importa el comino! ¡Al hijadito! Pam, pam, pam. Bueno, bienvenidos a Mundo Bullicio. Regresamos a la tarde de Morena, República Nacionalista, Tradicionalista, Vanguardista de Moreno, ¿no? Donde Mariano Moreno miró las vías y dijo: me parece que este lugar lo voy a llamar como yo. Es por eso, no, no importa. Gente que está del otro lado, vamos a hablar un poco, ¿no?, de lo que está en el tapete esta semana, ¿no? O sea, lo que vos prendés la radio, abrís un chicle bazooka y debe estar Joe. Está Macri discutiendo con Cristina con el bastón, ¿no? En medio de una caricatura así. Vamos a hablar de la transición, ¿no? O sea, ¿qué costa una transición, no? Todos sabemos, ha ganado Macri, entonces eso lo que quiere decir es que llega un momento que, por ejemplo, ¿no?, vos le tenés que enseñar a manejar un auto a alguien. Le decís: tomá, este es mi auto, manejalo. Vino, decirle que pase, por favor. Vamos a cambiar rotundamente de plano, pero rotundamente de plano, porque acaba de llegar al piso nuestro entrevistado Leo Coppola. Así que, bueno, vamos a cambiar de eje, como quien diría, como Mauro Viale diría, cambiemos de eje, y le cambió a un semiacoplado. Leo, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Tenés silla, Guille, por favor? Esto es radio en vivo, ¿eh? Radio en vivo, le paso la silla. Qué desconfianza que tenía, que dijiste: ¿vino? Si yo digo voy. O sea, sábado, domingo, lunes. Sos un político de raza, cumplís. Yo cumplo. Ahí está. Bueno. Podemos pensar distinto. No, pero no. Que cumplo, eso seguro. El respeto, el respeto y las formas, como diría la abuela, ante todo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Bueno. Sí. Muchas gracias por tomarte el trabajo de venirte al piso, la verdad, no, que eso, bien. Muchas gracias. Hoy tratando de, ahora tengo reunión con los presidentes, con los compañeros de bloque, también a 5:30 para charlar un poquito como lo que se viene, el trabajo para diciembre, al ser el concejal con más experiencia del bloque, y también dar algunos consejos a los concejales nuevos que asumen del bloque, porque viene presupuesto, viene tributaria, viene fiscal, contarle un poquito cómo es el proceso. Así que 5:30 tengo una reunión con ellos. ¿Con cuántos concejales quedó Cambiemos? Acá en Moreno? Cuatro concejales. Exactamente. El concejal Joao, mandato cumplido, que asume de vuelta. Julio Jiménez, de la Liga FOS, que es su primera experiencia. Y la doctora Melamed, que tiene mandato conmigo. Y después en el consejo escolar Walter Nieto. Eso es lo que te quería preguntar, sí. ¿No? La primera pregunta te la quería encarar de ahí. Teniendo en cuenta, ¿no?, que gana Macri, gana Vidal, ¿no?, y acá ganó Festa, ¿no? Teniendo en cuenta ese mapa político, vos, ¿en qué lugar quedás en todo esto, no? Porque uno pensaría lo burdo de decir: bueno, mirá, disculpame, qué cagada, ¿no? O sea, que salió, todos ganaron y vos no. Digo, vos, ahora, ¿qué rol ocupás acá en Moreno, en lo local? Mira, si vos me hubieses preguntado allá por febrero del año pasado si este escenario lo aceptaba y lo firmaba con toda satisfacción en ese momento. Uno que viene trabajando al lado de un proyecto político hace mucho tiempo. Digo, yo me inicié mi carrera política con Mauricio. Yo empecé mi carrera política allá por el 2004, 2005. Compromiso para el Cambio se armó en ese año. Y cuando después del 2001, que todos decíamos que se vayan todos, que para mí no se fue nadie, se reciclaron mucho, ¿no? Pero digo, que todos decíamos que se vayan todos, había mucha gente que decía que se vayan todos, pero nadie se metía. Y la realidad es que la renovación política necesita que también otros se empiecen a incorporar en el lugar que le guste, digo, porque después uno puede pensar de una manera distinta, y me parece que eso es lo lindo de la democracia, aceptar y escuchar al otro cuando piensa distinto. Y en ese momento, cuando yo me meto, obviamente me meto construyendo un proyecto político, creyendo en cierto modelo ideológico de pensamiento, de ver al país de ver un modelo de acción más que de hablar. Digo, cuando nosotros se nos discute mucho cómo pensamos, nosotros preferimos mucho hacer. La ciudad de Buenos Aires, más allá de las diferencias que uno puede tener, la gestión ha sido fuerte. Después uno puede compartir, hubiese hecho otra cosa y hubiese hecho menos de esta, pero la realidad es que no hay dudas que se hicieron muchas cosas. Y me parece que cuando a mí me daban el desafío de febrero, yo tenía posibilidades de ser o candidato a diputado provincial o ser candidato a intendente. Digo, una persona que está hace tiempo. Y yo decía, a mí me encantaría ser el candidato a intendente de mi presidente, sabiendo que Moreno es una isla. Claro, a ver, no, claro, nadie duda de eso. A ver, era, es duro. Si yo hubiese, pero es la verdad. Claro, digo, claro. Uno no puede desconocer la realidad cuando toma decisiones. Después puede ir mejor, puede ir peor, ¿sí? Y cuando yo enfrento este desafío, todos me decían, y pero diputado provincial, estás casi adentro, era el quinto lugar, entramos cinco, ayer fui a la jura de diputado, que jugaban amigos, digo, podría haber sido diputado. Y para mí el desafío de mi primera vez como candidato, de ser el candidato a quien yo creía que iba a ser presidente de la República Argentina, era un gran desafío, por eso en ese momento firmaba este espacio. Obviamente, con el diario puesto, es diferente. No hay duda que me hubiese encantado también poder ser intendente, pero el desafío era Mauricio presidente. Hoy no solo tenemos hacer Mauricio presidente. Hacer una parada, vamos a decirle, como quien claro, diría. Pero no solo hoy tenemos Mauricio presidente, sino que se ha hecho lo que muchos creíamos que era imposible, lo hemos hecho posible. María Eugenia, gobernadora. A eso, el bastión peronista quería, de la provincia de Buenos Aires. Quería entrarte por ahí, Leo. Mirá, teniendo en cuenta, ¿no?, que provincia tiene... Igual me quedó contestarte el rol después, ¿eh? No, me olvidé, no, por favor, decilo. No, dale, pero bueno, después... Teniendo en cuenta, ¿no?, que Moreno es el lugar número uno, sacando Ushuaia, de gatillo fácil, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es provincia, ¿no?, con eso, ¿no? O sea, no es que solamente es un lugar... Yo te hago otras preguntas porque el oyente que tenemos nosotros nos interesan todas preguntarle, quieran, ¿no? Porque a veces hay un miedo persistente o verdadero de que con Macri se va a cortar la sensibilidad social, vamos a decir. No estoy hablando ni de los planes ni nada por el estilo, ¿eh? Estoy hablando de la sensibilidad social. Teniendo en cuenta el panorama que te digo, teniendo en cuenta que también por ONG, gente que está con la trata de blanca, Moreno es un lugar clave también para el secuestro de personas también. ¿Qué pensás sobre todo eso? ¿Qué pensaría? O sea, pues no estamos hablando, ¿no?, que venden CD no, nada piratas en la estación de Moreno. Estamos hablando que Moreno, en el lugar que vos te estás postulando, tenemos el índice de gatillo fácil más grande y el índice de trata de blanca más grande, ¿no? Un tema que me parece bastante sensible. Voy a dos cosas. Primero, la sensibilidad social, ¿sí? Ve a tres cosas. Primero, me pueden preguntar lo que quieran. Digo, a ver, como obvio, es la primera obvio, vez que sí. Estoy en tu programa y te agradezco primero por la invitación porque entramos ya. Digo, me pueden preguntar lo que quieran. Yo no pongo ninguna restricción de preguntas. Después podemos coincidir o no en el pensamiento, pero me pueden preguntar lo que quieran. En ese sentido, queda abierto el espectro para preguntarme. A ver, cuando hablamos de la sensibilidad social, sí, obviamente que cuando uno lo ve a Mauricio, es ingeniero, todos los ingenieros tienen un perfil. Desde lo pragmático, desde lo más rudo, quizás de lo calculativo, lo formal, ¿no?, lo hard, que diríamos claro, los profesores, ¿sí? Pero digo, Margarita Barrientos. ¿Alguien duda de Margarita Barrientos? No. Margarita Barrientos, cuando Mauricio asumió, o antes de asumir, era una de las principales que criticaba el modelo Mauricio Macri en la ciudad. Margarita Barrientos fue uno de nuestros banderas de lo que hemos hecho en algunos lugares de la ciudad. ¿Quién puede dudar de Margarita Barrientos? Digo, y eso se ha hecho trabajando, Digo, se ha hecho estando cerca, porque yo a veces, a mí me gusta mucho recorrer el territorio, más en campaña lo he recorrido y me encantó y bueno, eso. Estaría bueno, ¿no?, que se solucione la situación de esa gente y no que concurra a un lugar, sí, ¿no? Vamos ahora, sí, pero yo te digo, te iba al ejemplo, ¿no? Está bien. Cuando uno habla de la ciudad de Buenos Aires, otra ciudad distinta a la provincia, que hace otras cosas, pero que también tiene necesidades básicas insatisfechas, que tiene villas, que tiene lugares que no se podía ingresar, que hay lugares que aún no se pueden ingresar, ¿sí? Pero cuando uno ve esos lugares en el 2007 y lo ve hoy, no hay duda que se ha hecho mucho y que el Estado se ha metido adentro. Eso ya es un paso adelante. Digo, la SECHI, la Secretaría de Inclusión, se ha metido adentro del territorio para trabajar. Cuando vos vas a los barrios de Moreno, que dice ser un modelo inclusivo, que piensan en todos, ese modelo conocido como nacional y popular, ¿dónde está el Estado? No lo tenés presente. La principal reclamo... Las 12 cuotas del Estado. Sí, el principal reclamo del vecino de la provincia de Buenos Aires es la ausencia del Estado. Y vos decís, ¿y en la ciudad eso pasa? No, en la ciudad, por ejemplo, cuando hablamos de la urbanización, yo escucho las críticas, Mauricio quiere urbanizar y no ha urbanizado. Es una mentira. ¿Pero no te parece que el Estado del Moreno también está presente con, por ejemplo, la complicidad de la policía? Ahora vamos a la policía. Digo, claro. Primero vamos a la sensibilidad social que muchos le achacan a Mauricio, porque quizás no es ese tipo que viene, te abraza, te da el beso, te sonríe. Es su personalidad, y eso no quiere decir que sea mejor ni peor. Y por eso te digo, cuando uno va a la inclusión y va a recorrer las villas de Buenos Aires, ¿sí?, que hay mucho por hacer todavía, se ha trabajado en las que se ha podido trabajar, porque a veces es fácil decir, porque no se ha hecho nada. ¿Por qué no se ha hecho nada en algunas? Porque es predio federal. Cuando vos tenés un predio federal, implica que es del gobierno de la Nación Argentina, vos como Estado provincial, que la Ciudad de Buenos Aires es un Estado provincial, no puede trabajar sobre el Estado Nacional. Claro. Entonces, hay cosas que si vos no tenés relación con ese Estado que es dueño de la tierra, por ejemplo, para decirte la construcción de vivienda, la reparación de vivienda, vos no podés ingresar. Por eso, digo, la escuela, para llevártelo a un ejemplo del morenense que lo entienda fácil, la escuela, ¿el intendente puede meterse a trabajar dentro de la escuela? No. Lo único que puede hacer el intendente en la escuela es aplicar el fondo educativo, que es de un fondo afectado para ese origen. Lo demás, ¿puede? No, porque es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por más que tengamos el mejor intendente, yo lo decía en campañeta que escuchaba a todos, decía, porque si yo soy intendente voy a arreglar la escuela. Flaco, está mintiendo la gente. Porque cuando vos tenés incumbencias provinciales, son incumbencias provinciales. Si vos querés poner plata en algo que es de incumbencia provincial, por más buena voluntad que tengas, el tribunal te cuenta y te dice, devolvela. No se puede. Te impugna el gasto. ¿Por qué? Porque es incumbencia provincial. Entonces, a veces parece que medio loco. Lo local, provincial y nacional está veces, dividido y a veces no pueden interactuar entre no, sí. No se puede. Claro. Digo, la ciudad ha pasado eso. Y acá voy a lo otro. Digo, ¿y qué pasa con la policía? A ver, nosotros lo que no queremos es esa policía que vos estás diciendo. Esa no es la policía que nosotros queremos. A ver, ¿hay que recuperar la institución policial? Para nosotros sí. Hay que recuperar una institución que sea valorizada como es en todos los países del mundo. Sí. Digo, los países de izquierda, los países de derecha, los países del centro, tienen policía. Y al policía se lo respeta. A ver, vamos al Vaticano si querés. Vamos a Suiza a ver la Guardia Suiza. Vamos a Chile, a la Chile de Bachelet, y a ver si no se respeta la policía. Vamos a Brasil. A ver, Cuba, si querés, o a Cuba, digo, claro, sí. Entonces digo, lo que hay que recuperar es la institución. Para recuperar la institución, tenés que recuperar los valores de la sociedad con el respeto a la institución y tenés que recuperar primero los valores de la institución. Igual, Leonardo, hay algunos antecedentes un poco negativos con respecto a eso. Tenemos lo que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el tema USEP, por ejemplo, donde había una causa. La represión del Borda. Hace muy poquito un oficial de la Metropolitana valió a un joven también en la Ciudad de Buenos Aires. Son como antecedentes e indicios que a veces a uno no lo hacen ser tan optimista y que un poco chocan con esto que vos estás diciendo. ¿Cuántos? Yo te hago un análisis, ¿no? La Fuerza Metropolitana ha tenido dos casos, ¿sí? Lo del Borda es una situación de usurpación de tierra donde había una orden judicial de desalojar. Digo, y estuvieron todas las fuerzas, no estuvo solo la Metropolitana. ¿Sí? Digo, a ver, yo vos me preguntás a mí. Igual no justifica, bien, ¿no? No, yo no justifico claro. Eso, pero vos me decís, ¿está bien que un parque que es de todos lo ocupen algunos? No, yo digo, que creo, ¿no? Déjame terminar, después volvemos. Digo, puede ser un diálogo de todo lo que vos quieras. Entonces digo, ¿está bien que un parque? No, ya está mal eso. Porque, a ver, ¿está bien que la Plaza de Moreno vengan 50 familias, que es la plaza de todos? Y te la ocupen. Entonces, ¿qué es? ¿La sociedad de los vivos? ¿Es la sociedad de la que tienen más fuerte? ¿Es la sociedad que viene con el palo y te lo parte la cabeza cuando ves? No, tampoco es esa. Entonces digo, no está mal de un lado, no está bien de un lado, tampoco está bien del otro. En la Metropolitana tuvo dos casos. Uno fue el policía que encontraron robando en la calle Corriente y este caso hace poquito. La policía de la provincia, ¿cuántos casos tuvo? Bueno, pero bueno. Si vamos a contar por cantidad... También puede pasar. Hay hombres hombres a veces cometen cosas que no deberían cometer. Respuesta, ¿cómo se sanciona? Digo, vos bajás un modelo de pensamiento que vos querés, seguramente pasa como en los docentes. Digo, los docentes, vos tenés excelentes docentes como también docentes... Lo que yo creo es lo siguiente, que el tema de piquetes, ¿no? Manifestaciones, esas cuestiones, ¿no? Creo que antes de reprimir, antes de llegar a la violencia. Hay que tratar de no llegar ni al piquete ni a la violencia. Yo te escuchaba recién, ¿no? Que decía el caso de provincia. Y sí, la policía bonaerense en realidad es más ligada a la mafia siciliana que a otra cosa, ¿no? Yo eso lo entiendo. Pero de ahí a justificar que una cosa está bien o mal, me parece no. No, yo no lo justifiqué. Claro. Digo, no, lo que hay que hacer es evaluar estos dos casos, como uh-huh. se ha hecho, al de la calle Corriente, que lo tengo en memoria, que fue el primer caso después de 3 años de la policía metropolitana, el primer y único caso, había hasta este segundo caso, digo, se lo ha exonerado la fuerza. Lo que creo entonces, que... Digo, también, porque, y vamos a los piquetes, sí, vamos a los piquetes, digo... Te digo mi idea, lo que te quería decir, sí. Lo del tema de los piquetes, ¿no? Creo que el Estado, antes de reprimir, tiene que agotar otras alternativas de ir a un piquete y ir a un piquete y decir, no. Discúlpenme, ¿por qué están acá? No, no falta agua en tal barrio. Vamos a su barrio y le damos una solución, no en el ahora, pero por lo menos mañana, o que la gente vea que hay solución. Porque a veces, yo entiendo también que vos vas con el auto, yo entiendo, o sea, la libertad empieza donde termina la tuya, yo estoy comparto esa idea, ¿no? Pero a veces también, eso es lo que a veces tiene miedo, tenemos miedo a veces con el gobierno de Macri, ¿no? Esa... ¿Vendés no a lo que voy, no? ¿Con este gobierno? No, también, no. Bueno, con un abrazo se hizo con este gobierno. Digo, con un abrazo. Lo que digamos. ¿Entendés a lo que voy, sí, no? Totalmente. Ir a hablar con la gente y preguntar qué pasa. A ver, la represión claro. No la comparte nadie. No, obvio, lo que hay que es organizar la protesta. Obvio. Digo, Chile, vamos al caso bueno. De Chile, el país más pegado. Hoy, Chile de Bachelet, no te habla la Chile de Piñeira, te habla la Chile de Bachelet. Cuando vos querés hacer una protesta en la calle, ¿sí? Está autorizada la protesta, pero tenés que avisar. Tenés que pedir autorización. No es el mejor ejemplo de Chile cuando vemos muy seguido que los estudiantes son bastante reprimidos. Es la Chile de Bachelet, ¿eh? Sí, de Bachelet. Izquierda, sí, no es que estamos hablando... Pero por eso digo, cuando hablamos de derecha, no, de izquierda... No, bueno, eso estamos de acuerdo todos acá, pasa ¿eh? La conducción... Derecha, izquierda, estamos de acuerdo todos que derecha, izquierda, la represión... Yo creo que nosotros tenemos que ir a un país de diálogo, de consenso, de saber escuchar al otro, ¿entendés? Me parece que ese es el modelo de país que necesitamos, pero siempre respetando el pensamiento del otro... La manera de actuar del otro, pero siempre el otro, cuando actúa, también tiene que respetar tu forma de ser. Porque, a ver, no es justo, ¿sí?, que una persona que va a trabajar se encuentre, ¿sí?, con que no puede llegar a su trabajo o quiera pasar y no la dejan pasar, y resulta que por eso se quede sin trabajo, por una protesta de gente que por ahí no tiene trabajo. Entonces, lo que hay que buscar son los mecanismos. Mirá, del menor perjuicio. No vas a creer lo que te voy a decir, pero estoy de acuerdo en lo que vos estás diciendo. O sea, creo que el tránsito, la libertad uno empieza donde empieza el otro, y no está bueno quitar libertad a otro para yo reivindicar algo. Y es más, te digo algo de lo que pienso. Yo casi, piquete es una cuestión muy extrema, tiene que ser, ¿no? Una inundación en un barrio, como algo así. Yo soy partidario de, sin violencia, sin falta de respeto, ir a la casa de los políticos. Exactamente. Hacer un campamento y decir, señor, acá estamos, ¿eh? Porque en realidad el responsable es ese, ¿no? Yo te quería aclarar. Sí, totalmente. Ahora, comparto con vos, ¿eh? Claro, no vamos a lo nacional, ¿no? Bien. Vamos a lo nacional. Esto es una reflexión política, a ver, quiero ver qué pensás vos. Para mí el kirchnerismo estos 12 años lo que hizo es desde el abrazo, esta cosa del mote progresista, esta cosa como, viste, son peronistas. Vengo de familia peronista, te quiero aclarar, por eso hablo así del peronismo. Ayer estuve en la Cámara. O sea... No sabés lo que fue entre los mismos, peronista y kirchnerista. Oh. Digo, a ver... El ¿quién peronismo había tomado mate no con Perón, el peronista, ¿no? Digo. Bueno, el peronismo, el kirchnerismo estos 12 años para mí lo que hizo, y te lo digo un claro ejemplo, ¿no? Vamos a decirle... Ellos estuvieron en contra de los monopolios todo el tiempo, ¿no? Todo en contra de los monopolios, no, estamos en contra, pero por debajo transó con Monsanto, transó con las Barrigop, transó con los supermercados, que estamos sufriendo ahora la suba de precio en diciembre, los supermercados hacen lo que quieren, el Estado le pone una multa irrisoria de 500.000 pesos que Carrefour dice, pagáselo y seguimos choreando como queremos. Entonces me parece... ¿El contrato de YPF? No, por eso, te... ahí tenés, somos nacionales popular. No, yo comparto lo que vos decís. Ahora, estamos en el mismo canal de kirchnerismo. Esta cosa progresista de que somos del pueblo, no podemos legalizar lo que yo tengo miedo, lo que pienso, de que Macri sí va a legalizar. Y te digo por qué. El ministro de Agricultura de provincia era el gerente de Monsanto. Entonces, ¿me entendés a lo que voy, no? El kirchnerismo ocultó a Monsanto 12 años y Cambiemos le da un cargo público. Entonces, como que digo, ¿me entendés a lo que voy, no? Mirá. Para mí Macri es como que, te digo con respeto, te digo sí, con no, mucho todo respeto. Bien, vale, va a legalizar, legitima claro, todos. Va a legalizar todo eso, ¿me entendés? Ver, primero hay que dejar que pase un tiempo para ver si es así o no. Digo, estoy de acuerdo yo te con digo vos, lo que pienso yo, ¿sí? Digo, yo soy docente en la Universidad de Administración, ¿sí? Soy licenciado en Administración, especialista en gestión de PYME, especialista en ingeniería gerencial y soy docente de universidad. Y siempre digo lo mismo a mis alumnos. Digo, una cosa es tu cabeza como administrador de una empresa, que tu responsabilidad como administrador, es tu responsabilidad. ¿Sí? Después, el tema es el cómo, ¿no? Pero tu responsabilidad es que la empresa gane plata, porque uno de tus responsables y tu responsabilidad es hacia el que pone la plata, porque el que pone plata en una empresa privada es también para ganar plata, y es lógico, y es la función de administrador. Y otra cosa es tu función y tu responsabilidad cuando administras algo público. Digo, vos tenés dos cabezas distintas y dos maneras de administrar distintas, por más que haya cosas de la gestión que son similares. Entonces, porque haya sido de una empresa privada, no quiere decir que el modelo de gestión sea el de la empresa privada. Sí, pero y por más que haya sido una empresa privada, no quiere decir que va a defender los intereses de esa empresa privada. Cuando el padre de Mauricio le decía que no a Mauricio, es porque hay incompatibilidad también. Entonces, muchos negocios que el padre de Mauricio ha tenido con el gobierno de Kirchner, no sé si los va a poder seguir teniendo. Y Mauricio se ha jugado a jugar. Justo viste en la tecla de lo que del pensamiento que te dije antes, ¿no? De la legalización que va a hacer Macri. Justo viste en la tecla de la empresa, ¿no? Yo comparto con vos que la empresa está para hacer plata. Está para eso. Ahí está, me parece, el eje y la cuestión de todo esto. Porque la empresa, al perseguir, el único móvil que la moviliza es el dinero. No es el único. Es uno de los móviles. Es el único. Pero la empresa está creada para ganar dinero. Vos sí, mismo lo la dijiste. Definición de empresa. Entonces, es... Seguime el juego, te quiero decir. Porque es una cosa distinta. El pánico es que eso se meta dentro del Estado y se pierda la sensibilidad social. No, porque cuando vos vas al Estado, la función es otra. Claro, comparto. Si vos sos administrador de una empresa y esa empresa, en uno de sus objetivos, no gana plata, te vas. Porque la realidad es que si no, la empresa quiebra y dejás un montón de personas sin trabajo. A ver, cuando la empresa deja de ganar plata, también deja un montón de empleados afuera. ¿Por qué? Porque no puede pagar los sueldos, porque no puede pagar sus costos fijos. Entonces la responsabilidad del que pone el dinero en el que administra es que ese tipo deje el dinero y no se lo lleve. Y esto es la definición de empresa. Cuando vos estás en el Estado, tenés un modelo de cabeza, un paradigma, un pensamiento de ver las cosas distintas. Por eso cuando vos hablas de empresa pública o privada, ¿sí? Cuando vos evaluás Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, ¿sí? Caso típico argentino, a mí no discuto mucho si es público o privado. Lo que discuto es la eficiencia de la gestión. Porque a mi entender, a mi criterio, sí, esto se puede debatir y lo acepto, uh-huh, pero a mi criterio no es justo que plata de todos los jubilados financien los déficits de una empresa pública donde los jubilados son los que menos viajan. Para mí lo que no es justo es que haya gente muriéndose de hambre antes que se gaste plata en eso. Bueno, claro, a ver, y se pague fútbol para todos. No, estamos de acuerdo. Digo, a veces el modelo no es lo público o lo privado. El problema es si sos eficiente o ineficiente. Y te voy a un caso que discuto con un colega de ustedes de la radio, con Rubén. ¿Sí? Y yo siempre le digo a Rubén lo mismo. A veces discutimos la eficiencia del trébol, no trébol. ¿Sí? Hay una zona pública y dos privatizadas. ¿Cuál es la peor que funciona? Cuartel Quinto, Moreno Centro. La zona pública. No hay duda, en la zona pública. Vos te vas al vecino del Cuartel Quinto. ¿Sí? Sí, pero eso no es porque el privado sea más inteligente, porque el Estado es inoperante. Porque es el Estado inoperante, claro. Bueno, pero si vos tenés un Estado inoperante, no le pongas empresa arriba porque van a ser inoperantes. Claro, entonces dásela y administre bien. A ver, creo que hay empresas que tienen que ser del Estado y manejados como empresas, no tengo duda que sí, que lo haría. Por eso, vos fíjate que en nuestro discurso nosotros no vamos a volver a privatizar Aerolíneas ni los tres. Digo, los vamos a hacer eficientizar, teniendo en cuenta cualidades del mercado. ¿Sí? Digo, yo soy técnico aeronáutico de secundaria y tengo un montón de amigos trabajando en aerolínea. Entonces, es algo que lo siente. El que está en la aeronáutica, siente la aeronáutica. Y no es justo que tengamos un montón de vuelo a Calafate, ¿sí? Y haya lugares donde el vuelo es uno por semana. No es justo eso tampoco. Tenemos una tanda que nos está corriendo. ¿Te puedes quedar un chiquitín más? Sí, dale, te agradecemos. Dale, me quedo. Dale. Leo tanda y ya lo seguimos. Moreno. 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra. Asesores de seguros con 20 años de experiencia en el rubro.

administrando y estando presente, no hay nada mejor que los ojos del que está. Digo, no hay nada mejor que cuando uno ve, porque vos decís, ah, pero yo lo soluciono el ausentismo poniendo el aparatito para que pongan el dedo. ¿Sabés cuánto ponen el dedo y se te van a tu casa y vuelven al cierre y vuelven a poner el dedito? Si el jefe está presente, eso no pasa. Entonces digo, lo que hay que recuperar en la función pública es eso del respeto por la función pública. Los trabajadores de la función pública tenemos que trabajar, tenemos que estar presentes, tenemos que pensar que tenemos que estar al servicio del otro, en el horario de trabajo, y tenemos que respetar que podemos pensar distinto. Entonces, después del horario de trabajo, hacé lo que vos quieras, pero dentro del horario de trabajo vos tenés que cumplir tu trabajo, tenés que atender bien al vecino, tenés que respetar las normas de convivencia. Entonces, me parece que eso que yo te decía hoy de la policía y de recuperar los valores de la policía, también debemos recuperar la identidad de la función pública. A mí me pasa con el Consejo Deliberante, que muchos me halagan porque yo sigo llegando después de mi segundo mandato a las 8 de la mañana. Digo, y para mí no, es normal, digo, porque yo voy, me organizo, leo lo que tengo que leer, armo los dictámenes y por ahí salgo a visitar al vecino. Qué vergüenza lo que estás diciendo, ¿no? Digo, pero que se asombra que vos llegues temprano. Qué raro eso, ¿no? Y yo decía, si yo hubiese tenido el orgullo de ser intendente de los morenenses, yo hubiese sido ese intendente. Hubiese sido que me hubiese caído 8 menos cuarto a una salita, me hubiese quedado charlando con el vecino, a ver si el director llegaba temprano, me hubiese ido otro día al hospital, me hubiese ido otro día a otro organismo descentralizado. Porque la presencia te genera control. Digo, cuando vos escuchás que los chicos de un comedor no comen bien, y vos no estás presente, puede ser verdad o puede ser mentira. ¿Sabés qué fácil solucionarlo eso? Un día te caes a comer, llegás a las 12:30 y te sentás a comer con todos esos chicos. ¿Sabés qué generás con eso? Dos cosas. Primero, que un funcionario público está cerca de ellos. Que los padres van a decir, come con mi hijo. Por lo tanto, tan malo no puede hacer la comida. Y a los tuyos, a los funcionarios públicos, decir, ojo que yo estoy. Ojo que puedo venir en cualquier momento. Ojo que si vos no haces las cosas bien, yo me voy a enterar. Pero eso es presencia, eso es estar, eso es poner dedicación todo el día. Me parece que eso es lo que hay que recuperar, y al menos lo que yo, intendente, hubiese hecho o haré en algún momento si tengo la posibilidad de hacerlo. No hay otra manera de cambiar las cosas. Habíamos empezado la charla con esta pregunta: ¿cómo imaginas tu rol en Moreno a partir de ahora, del 10 de diciembre? ¿Vas a ser jefe de ANSES? Se corrió mucho rumor de jefe ANSES, más muchos empleados. Ya me vinieron a felicitar. Me dice, qué bueno que alguien como vos sea jefe de ANSES. Séme sincero. De que te enteraste, ¿cuánta gente vino y te dijo, che, tengo a mi abuela que...? No, ninguno. Vino mucho que le gustaría trabajar en ANSES, eso sí. Pero no para trámite. La realidad es que no. Yo lo dije la otra vez y lo dije empezando la conversación. Yo podría haber elegido estar en la provincia y quizás hoy ser diputado provincial. Y elegí quedarme en Moreno y ser candidato sabiendo que era muy difícil llegarlo. Yo quiero mucho Moreno, yo siento Moreno. Yo entré a la política porque quería cambiar la realidad. Digo, yo soy docente universitario, tengo mi propia empresa, pero también me pongo mal cuando tengo que, no sé, no puedo llevar a mi hija a una plaza, tengo que esperar que mi señora viene de trabajar y la tengo que esperar afuera porque me da miedo que entre. Cuando quiero ir a un hospital me tengo que ir al de Luján, al de Rodríguez, al Sómero, me tengo que ir a una clínica privada. Cuando voy a la escuela, yo digo, quiero la escuela pública, pero lamentablemente cuando uno toma una decisión de vida hoy y dice la escuela pública, no sabe si hay clase o no hay clase, termina en una escuela privada. Entonces, digo, yo entré por vocación a la política, porque lo siento y porque lo quiero. Entonces, mi rol va a estar en lo mismo que vengo haciendo hasta ahora a nivel local. Digo, yo fui una posición siempre constructiva. Digo, yo siempre he tratado de aportar lo mejor que he creído, que me he podido equivocar como cualquiera, pero lo mejor que he creído. Cuando las cosas estaban bien, yo las he acompañado, porque creía que estaban bien. Cuando las cosas no estaban bien, las trataba de solucionar. ¿Sabes cuál es la única diferencia de un político cuando se equivoca? Cuando no se queda con plata. Bueno, último, vos te puedes equivocar, eso. ¿No? El tema es que si tu equivocación sale $100,000 para vos. O la intención. Claro. O que tengas intención de equivocar. Entonces, digo, en ese rol me voy a mantener en el Consejo. Pero también hoy tengo la responsabilidad de que los organismos provinciales y nacionales empiecen a funcionar bien. Digo, yo lo tomo como una responsabilidad. Otro podría decirse, bueno, no sé, depende quién sea el director, depende que... No, a ver, es mi responsabilidad. Yo estoy en un proyecto político que acompaña a la provincia de Nación. Por lo tanto, yo voy a estar sobre los organismos provinciales y nacionales, siempre y cuando me dejan, me lo permitan, y digo, voy a estar presente porque quiero demostrar a la gente que podemos recuperar las cosas de la provincia de Nación. Entonces, digo, yo voy a estar en cualquier lugar. Y como puente entre el municipio y provincia, ¿te imaginas? Soy Sí, por ejemplo, lo he hecho ya el otro día con la escuela 57 de Cuartel Quinto, la que se prendió fuego. Yo el domingo he ido a visitar a las autoridades, he estado en el colegio. El lunes también le hemos puesto un equipo para colaborar en la limpieza. Y eso mismo, ese mismo día lo he puesto en contacto con Alejandro Finocchiaro, que va a ser nuestro ministro de Educación. Han hablado ya con los directores, han hablado con los dos directores de las dos escuelas, porque está la primera y la secundaria, y él quedó en venir a la escuela apenas asume, no quiere hacerlo antes por un tema de protocolo y de que todavía no es nada. ¿Con Festa hablás? ¿Cómo? ¿Con Festa tenés contacto? Sí, hablé con Festa, hablé ese día, que también me parecía necesario que coordinemos algunas acciones, porque la realidad es que lo que mayor preocupa a los padres de Cuartel Quinto hoy en este momento y de ese caso particular, uh-huh, es la transición entre los que se están yendo y tienen que dejar las cosas firmadas y entre los que se asumimos y tenemos que agarrar algo. Entonces yo lo llamé a Walter pidiéndole a ver que él pueda gestionar lo mejor que sea. Es más, hablé también con el presidente del Consejo Escolar, que es del Río en este caso. Que esté presente, vamos a digo, decirle, ¿no? Le pedí que dejen todo adelantado para que nosotros cuando asumamos yo pueda encargarme la gestión de continuar esa gestión y a su vez he hecho el contacto con la escuela. Entonces, digo, a mí me gusta esto, yo lo siento esto, yo quiero un Moreno distinto y por lo tanto yo no quiero que a Festa le vaya mal. Yo quiero que a Festa le vaya bien. Si a Festa le va bien, es porque a todos los morenenses nos va mejor. Yo lo que quiero demostrar es que yo puedo hacer un gobierno distinto. Y eso no quiere decir que al otro le vaya mal, ¿eh? Uh-huh. Digo, cuando yo pueda mostrar que los organismos provinciales y nacionales funcionan bien, que si vos vas al ANSES, como lo voy a decir, puedo no estar de director, pero no tengas duda que voy a tener un control y que voy a estar presente para que el ANSES funcione bien. Obviamente que voy a estar presente para que las escuelas empiecen a recuperar. Obviamente que voy a estar presente para que el hospital empieza a funcionar. Cuando eso empieza a ver, obviamente yo voy a decir, es gestión nuestra. Y me parece que hacer política es eso, hacer política es mejorar la calidad de vida de los vecinos y después del 2017, 2019 el vecino volverá a elegir. Uh-huh. Entonces, no le tiene que ir al otro mal para que a vos te vaya bien. No, vos seguro tenés que mostrar tus capacidades. Después, la democracia es esto. Digo, la democracia es saber ganar y saber perder. Por eso cuando muchos hablan de que a María Eugenia le va a ir mal y ojo con la gobernabilidad, me parece muy mal, porque la realidad es que somos un país nuevo democráticamente. Entonces respetemos la democracia. La democracia es que el otro eligió, y si el otro eligió, te guste o no te guste la decisión, es la decisión del pueblo. Sí, porque si no terminás siendo como lo que vos decís, ¿no? Antidemocrático y hasta un punto golpista, ¿no? Si todo el tiempo estás poniendo palos en la rueda del otro. Leo, muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Queremos que sepas que fuiste una de las entrevistas más largas y la verdad que bien. Sí, seguramente vamos a molestarte nuevamente cuando porque quieras. Hay muchos temas para hablar. Que se cuando agoten. Quieras. Cuando cargamos un puesto en el ANSES. Che, no, muchas gracias por... Hay mucho para hacer y yo lo decía ayer con algunos empleados del ANSES. Que se queden tranquilos, como lo he dicho, si yo hubiese sido intendente iba a respetar a todos los empleados municipales, siempre y cuando tengan ganas de trabajar, trabajen y respeten al vecino. Lo mismo que digo con esto, lo digo con cualquier organismo. Acá no hay que venir ni por revanchismo. ¿Sabés lo que a mí me gustó de esta elección? Más allá que Manuel Mauricio y María Eugenia, digo que en esta elección se ha demostrado que los vecinos le pueden ganar a cualquier aparato. En la provincia de Buenos Aires, que es la provincia del aparato político, han ganado muchos militantes, pero que eran independientes, que eran voluntarios y que nunca habían estado políticos. Entonces, esto demuestra que todos estamos entendiendo a qué es la democracia. Y ojalá podamos crecer en este sentido, la alternancia. Digo, yo creo que Mauricio puede ser un excelente presidente de 8 años, basta. Digo, y lo digo como mi candidato a presidente, digo, porque la alternancia... Basta, o sea, los mandatos tienen que ser 2 mandatos. No tienen que ser más. Cualquier mandato público tiene que ser a lo sumo por 2 gestiones, porque en la primera vos empezás a hacer cosas, claro, y por ahí te lleva más de 4 años muchas cosas, pero no más de 2 mandatos. Digo, porque cuando vos te enquistás en el poder terminamos siendo todos malos, porque nos cerramos, porque no escuchamos, porque nos creemos que somos omnipotentes. Entonces, los mandatos, ojalá se reforme en la Constitución y se reforme en la provincia de Buenos Aires, los mandatos de todos los políticos, de todos los cargos políticos, tienen que ser 2 periodos, 4 más 4, no más. Digo, al menos es lo que uno piensa. Después vos tenés gente que dice, no, porque hay que achicar los mandatos, pero hace 25 años que está en el poder. Leo, muchas gracias. Y como cierre final, era necesario el cambio, coincido con vos. Ahora solo, y solo el tiempo, no Dios, el tiempo dirá si el cambio es bueno o es malo. Hay que trabajar para eso. Loco, muchas gracias por venir al piso. Gracias a ustedes. Que andes bien, ¿eh? Bueno, León, eyectalo, man. La única iglesia que ilumina es la que arde. Bueno, seguimos en el mundo bullicio. Recién veníamos de la charla, la entrevista con Leonardo Coppola, referente de Cambiemos, aquí en nuestro distrito de Moreno. Te cuento algo de agenda de cultural para el día, para este fin de semana. Mañana domingo a las 21:30 continúa el cierre anual de bandas en Funky Bar, allí en Estamos al aire, ¿eh? Ah, estamos al aire. Perdón, estamos le toqué culo a Leo. Sí, ayer estuve en Funky Bar. Estuvo explotado. Ah, ¿estuviste en Funky ayer? Sí, sí. ¿Quién tocó ayer? No, ayer no había banda. No, había enfrente en Gurú y otros lugares que... Mañana sigue el cierre anual de bandas, te decía, con tres bandas, ¿eh? Capitán Verdugo, Mil Monos. Capitán Verdugo que viene esta tarde a visitarnos, ¿eh? Son 4:30 y no quiero ser pesimista, Guille Amaro, pero Darian, ¿dónde está Darian? Está en camino. Capitán Verdugo, Mil Monos y Pradera, mañana la fecha 9 del cierre anual de bandas allí en Funky. Bueno, que estamos esperando a Capitán Verdugo. Que es una banda Nobel, banda de aquí de Moreno, una banda que está así comenzando a echarse a andar. Donde sus raíces fue Sin Recursos. Claro, tal cual. Está claro. Darian Araneras, que era el líder de Sin Recursos, y que ahora integra este Capitán Verdugo, que es un quinteto así de rock bien poderoso, que nos va a venir a visitar, a adaptarnos algo de material y a mostrarnos algunas canciones. ¿Hay algo más en la noche de Moreno, Guille? O sea, hoy in the night, decís, loco, me lustro las Champions. Me pongo gomina en el flequillo. Ese día, mirá, pepa. Toca también. Sí. ¿Eh? No. Mil monos en el escenario ese día. En mil Funky monos. Bar. Explotado también, amigos de locales. ¿Cuándo? Eso es el domingo. ¿El domingo? Estoy perdido, chicos. Pare, vamos a ubicarnos. Ustedes están escuchando una voz nueva al aire. La vamos a presentar, la voz Maxi Pucino. Maxi, ¿cómo andás? Bien. Acá de locales. Sí, acá con toda la gente explotando. Recitales, rock and rolls, sí. Mirá, mirá. No, hay mucha gente. Pará, ¿a vos te gusta el heavy por lo que me dijiste? Pero estaba medio con whisky, está. Orcas y Malón en el Miguelete, allá tomando el tren eléctrico. Tenés, bueno, voy a saludar una, por favor. Ahí vengo de cumpleaños, amigo. Maru Bonet viene, vengo de cumpleaños corrido. Ayer, mirá. Se parece a Mundo Bullice los inicios. Sí, por supuesto. Concéntrate. No, me quedo. Quédate con nosotros, mírame. Háblame de bandas. ¿Qué bandas fuiste a ver? ¿Sabés lo que tardé en llegar? Hice tres bandas ayer. ¿Tres bandas? Me quedé. Bueno, en la escuela de circo, ¿conocés allá en Acevedo 4472 en Padua? ¿Te gusta Padua? Bueno, emocionante, emocionarte, hay un acústico, todas bandas, bueno, Alex Churjo, Pablo Oro, El Chino, Como Anoche, Trío, para bardear, y la Polla Espiarte. Pensé que iba a decir La Polla Récord. No, casi va. La Polla Récord en provincia. Marco, me sacás el adaptado, Marco. Y una más, te tiro. Fuera. Soy fanático de Urgan y te saludo a los surfónicos que tocan el domingo en Continuum Bar también. Qué bueno, había un bar enfrente de la estación de Urlingan que íbamos a tocar con felicidades, Roy. Qué bueno, Urlingan tiene mucha mística. Hay cuatro bares en dos cuadras para pasear, amigo. Para rockearla. Sí. Guille. Bueno, tenemos también mañana domingo, viste, te haré de Funky, recibimos la enfrente, está Gurú. Gurú. Mucha cultura, ¿eh? Hay rock alternativo con Naive. Y, dame un segundo que me traspapeló, con Los Trascenders como invitados. Y Knife presenta un videoclip en pantalla gigante, el videoclip se llama Eva. Bueno, también va a estar tocando una banda cover, tributo a Pablito Ruiz, en la Municipalidad de Moreno, ¿no? Despidiendo... ¡Vamos todos! ¡Estoy enamorado! ¡Oh, mamá! ¡Ella me ha dejado! ¡Oh! Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Maxi, ¿tenés alguna banda más, algo para contarnos? Porque tenemos que ir a tanda, tenemos Chevron, Monsanto, gente que quiere poner tarasca en el programa. Me gustó la nota que vas a hacer a los QOM, por favor. Esperemos que la tecnología nos permita, Guille. Prendo fuego todo, me fumo toda esta hoja de bandas. No. ¿Te juego la radio? ¿Puedo saltar? Quiero saltar del escenario con dos chicas en teta, boludo, ¿entendés? Es lo mejor que le puede pasar el fin de semana. Asalariado, ponete salado. Que no tercericen tu voluntad. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.

hemos podido conocer la sociedad y hemos conocido un montón de gente buena y también hemos podido aprender cómo se desarrolla las actividades sociales en esta capital y nos sentimos como muy fortalecidos de poder volver a nuestras casas con una experiencia más en la lucha, porque esta lucha ha sido la lucha de los indígenas, no de un partido político, que nos ha dado mucha posibilidad de poder dar a conocer a todos los conciudadanos que han podido apoyar y ayudarnos a poder mantener el acampe durante estos 10 meses. Y mucha gente se acercaron para poder conocernos y también hacer su tesis, antropología, periodista, licenciados en diferentes ramas. Y creo que hemos aportado algo positivo y también se ha podido rescatar lo que es la historia indígena mediante las charlas, las manifestaciones, o sea, montones de experiencias que vamos a trasladar en el territorio. Y también creo que lo positivo es poder que mucha gente quizás que solamente pensaba que los nativos estaban en libros nada más, ¿no? Como que habían sido ya todos extinguidos. De repente ustedes también traen a la ciudad de Buenos Aires, al centro, a la Meca, vamos a decirle, traen el reclamo este, ¿no? ¿No siente también que ustedes visibilizaron gente que también no tenía voz también, ¿no? Así es, justamente eso lo que nos hace sentir contentos, porque vemos que volvemos a hacer noticia por todas las cosas. Pero yo creo que ha salido el tema indígena por el tema de la injusticia que hemos sufrido y que aún sufrimos, y creo que han pasado muchas cosas desagradables, pero lo que vemos siempre es mirar hacia adelante y ser positivo en esta lucha, porque la búsqueda del pueblo indígena es unificar las luchas y también centrar la política del ser humano, Félix, no de una cuestión económica. Félix, Guillermo Amaro lo saluda. Con respecto a esto de mirar hacia adelante, y con respecto a sus reclamos, ¿han tenido algún tipo de acercamiento, de respuesta concreta de las autoridades que van a hacer el gobierno nacional a partir del 10 de diciembre en cuanto a recibirlos, prestarles atención? ¿Han tenido algún acercamiento de ese tipo? Sí, nosotros tenemos diálogo constantemente con el futuro secretario de Derechos Humanos, el señor Claudio Abruch, que se ha comprometido bastante con el tema indígena, y que ayer estuvimos con él, el martes pasado también, y el 11 vamos a reunirnos ya como oficialmente como secretario de Derechos Humanos. ¿Qué les ha dicho? ¿Hasta dónde llega ese apoyo? Una vez que asuma, él va a tener que ir al territorio para relevar la problemática y buscar la solución de los conflictos, como el tema de los DNI, tema salud, tema del agua, que son problemas puntuales que se pueda ir resolviendo mediante la voluntad política. El levante de la CAMPE tiene que ver por ahí con un gesto de ustedes hacia el nuevo gobierno, decir, bueno, darles un margen como para ellos actuar y en función de eso ver si vuelven a acampar o no. Nosotros siempre cedemos, ustedes sabrán que en el año 2011, cuando hemos hecho un convenio con el gobierno nacional actual, que también creímos la palabra del ministro del Interior, Florencio Randazzo, cuando se comprometió de que iba a resolver nuestro problema mediante el diálogo. Sí. Y nos pidió que teníamos que hacer una elección para dirimir la cuestión de representación. Y lo hicimos. Después, cuando la comunidad me eligió a mí, se cerraron las puertas. Y hemos esperado 4 años. Volvimos acá y se empeoró la relación, porque el gobierno de Jilvin Fran, de la provincia de Formosa, ha sido mucho más fuerte que nosotros, y que la presidenta trató de minimizar la lucha indígena y no ha podido lograr, porque yo creo que nos ayudó bastante a ser más visible, por aislarnos, por querer ocultar esa realidad, porque yo creo que este gobierno que se está yendo ha cometido muchísimos errores y también ha hecho muchas cosas positivas en cuanto al desarrollo social. Hay familias que han sido beneficiadas por los programas de Hábitat y después las pensiones sociales no contributivas. las jubilaciones y otros derechos, pero el tema indígena es una de las deudas sociales que tiene el Estado, que debería ser resuelta mediante un diálogo, una voluntad política, y eso nos venimos a marcar de la falencia de este gobierno. Lo que nosotros queremos reclamar, la igualdad de derechos que corresponde para que podamos ser parte de este país que ha sido un país que ha sido, no sé si ha sido como desarticulado mediante la intervención del ejército argentino cuando ocupó la presidencia. Claro. Y volver a la democracia creo que ha sido un logro de mucha gente, a través de la lucha, de medidas de fuerza, desaparición física. Y también, Félix, uno cuando habla, ¿no?, del reclamo de ustedes de la comunidad Primavera, no es que solamente hablan del reconocimiento de tierras ancestrales, salud, educación, agua, sino también que ustedes también denuncian la violencia que hay hacia ustedes, ¿no? La gente muerta, las torturas, la persecución hacia líderes COM también, ¿no? Me parece así que esa es una deuda muy grande que deja un gobierno que se hace llamar de derechos humanos, ¿no? Así es, justamente lo que venimos a dialogar para destrabar ese problema, pero lastimosamente no nos escucharon, y veremos si este gobierno que va a asumir el 10 de diciembre sea algo diferente. Creemos que la palabra se pueda respetar y concretar la propuesta de Macri de dialogar directamente con los pueblos indígenas, de entregar al INAI en manos de los indígenas, y tiene que haber como un proceso de integración de este Estado, pero no poniéndonos la camiseta como se suele hacer con el gobierno saliente, que ha podido manipular el liderazgo indígena. Y bueno, el resultado es esto: muchos de los indígenas hoy están siendo víctimas de un proceso judicial por la lucha de sus territorios. Y este gobierno creó la ley 26.160, pero no se aplica como corresponde. Hemos sido desalojados, violentados, quemaron nuestras casas, mataron a nuestros hermanos, nos niegan el agua. Entonces esa deuda, lo ideal sería resolver a través del diálogo, pero lastimosamente... ¿No teme un poco, Félix, que en esta transición, esta efervescencia, ¿no?, de la pelea del Boca-River, lo tomen a usted y a los CON como los nativos opositores, vamos a decirle? Porque está ahora el kirchnerismo, está como que el kirchnerismo ahora está diciendo como que usted se alineó con Macri, y es como que él, como de los nativos, los opositores, vamos a decirle. Sí, nosotros siempre hemos sido así, opositores, o nunca nos consideran oficialistas, porque yo he trabajado en un principio con el Partido Peronista de Formosa, he trabajado muy cerca con Infran, pero nunca me vieron, y siempre me han dicho que era traidor, opositor, cuando yo reclamaba la aplicación de nuestro derecho, porque nosotros no nacimos estudiando la doctrina partidaria de ningún partido. Lo que sí entendemos que estamos incorporados en la Constitución Nacional, en la legislación internacional, entonces esos derechos ya adquiridos, lo que queremos es que se ponga en práctica y no ponernos la camiseta de un partido político. Por esta razón nosotros nos paramos como indígenas, luchamos como indígenas, reclamamos nuestro derecho como indígenas, y no de estar apadrinado por un partido político. Nosotros le hemos dicho bien claro al actual presidente de que nosotros queremos colaborar con este país, pero como indígenas y no como un aliado de un partido político. Y somos claros en eso, ya no queremos ser mascota de nadie, queremos ser actores directos de una política social más humana, porque queremos terminar muerte por hambre, queremos terminar que los pueblos indígenas no tienen que estar mendigando agua en los municipios, queremos terminar el tema de muerte por desatención médica, queremos terminar jóvenes o niños sin DNI, como el caso de mi nieto que tiene 15 años. Empezar a ser reconocidos. No tienen DNI, por lo tanto no existe. Entonces esas cosas queremos terminar. Bueno, Félix, le mandamos un abrazo muy grande. Esperemos que el nuevo gobierno que viene ahora le dé soluciones, y no solamente a la reconstrucción de tierras, sino también a lo que usted está contando, ¿no? Cómo entraron a las casas de la gente, cómo se avasallaron derechos humanos, y que también haya responsable por eso también, ¿no? Que no se olvide esa, ¿no? Las causas penales también y todo eso. Así que le mandamos acá de Mundo Bullizo un abrazo muy grande a usted y a los COM también. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, y esperamos que le haya gustado a Buenos Aires. A nosotros, la verdad es que no. A mí tampoco, a nosotros estamos en provincia, no nos gusta tampoco Buenos Aires. Bueno. Un abrazo, Feli, que ande bien. Gracias, muy amable. Chau, chau. Tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano. ¿Se puede abrir o no se puede abrir? ¡Qué guay! Esto está en Holanda. Esto está en Foz Iguazú, boludo. Muy ¿Se buena. Saca esto? Sí. Mirá vos. Estamos acá observando un disco de CD de, pero muy boutique. Es muy boutique. A ver. Oro, 40 quilates. Oro, ¿eh? De chapa. Estamos acá con Los Redondos. Picaban alto. Gente de Capitán Verdugo, ¿cómo andan, locos lindos? Daria, la ganarás. Acérquense al micrófono. Claro, digo, ¿por qué hay algo que no me cerraban? Julio, el apellido de Julio me olvido siempre. Julio Díaz. Y Daria, la ganarás. Integrantes de Capitán Verdugo, acá podemos usar mi edad, qué bárbaro, qué despliegue. Wow. ¡Qué tecnología, nene! ¡Chupala ese 5N! ¡Gato! ¡Gato miau! ¡Iguain puto! No. ¿Iguain? ¿Qué tiene que ver? Todavía sigo con Iguain. ¿Sigue Iguain jugando? Iguain, abuelo, Palacio. Iguain, pero es el hijo. Palacio, era como la propaganda en Estel, es por abajo. Sigue la bronca. Yo no entiendo, mirá que tengo menos fuego que la para ti, pero digo, abuelo. O sea, come gordo. ¿Qué onda la onda del chabón? Entra a la cancha, corre, se desgarra y sale. Porque es amigo de Messi. Para mí es no, Messi sí, en su autismo de decir, tira bueno. Ahora le voy a decir a mi mamá. Y pasa también que juega mucho la Play, ¿viste? A ver el micrófono. Acá, Darian, por cierto, favor. Que tengo ahí que está. Hablar cerca de algún micrófono. Ahí está, cerca del micrófono. Ahora sí. Porque estamos en. Igual iba a decir una boludez, así que no cuento. Ah, bueno. Invitado al programa. Tomás, ponete los abre. Estamos con Capitán Verdugo. Banda que bueno, está comenzando a dar sus pasos aquí en el circuito de Moreno, que va a estar presentándose, como te adelantamos hace un ratito, en el Sierra Nol de Bandas en Funky Bar en el día de mañana. Sí. Mañana eso a las 10 de la noche vamos a estar tocando con Pradera, con Mil Monos. Y recordamos a la gente que siempre va para Funky, viste, lo normal es que arranquen un poquito más tarde, 11 y pico, 12. Bueno, mañana se arranca un poco más temprano. Pues son tres. Es preferiado, además que son tres. Y más que nada porque es preferiado, viste, claro. Siempre los días preferidos. Yo lo normal de mi época de rockería era entrar al lugar a los botellazos con lo de seguridad. ¿Se sigue haciendo eso hoy por hoy o ya es muy naif? No, el de seguridad es buena onda, entonces. Mirá cómo cambió que la gente de seguridad es buena onda ahora. ¿Cómo cambió todo? Bueno, claro, los cuatro de copas era otra cosa. Era otra cosa, totalmente. Dos muertos por noche. No sé si tanto, pero y medio capaz. Había una cama en el hospital de Moreno que decía cuatro de copas ahí arriba. Ya era para. Estaba reservado. Un muerto y un lastimado. Uno y uno. El comisario decía, ¿un muerto por el cuarto de copa? No. Zafamos. Claro. Bueno, gente, ¿cómo fue primero salir, ¿no?, de sin recursos y empezar a hablar en Capitán Verdugo? Hablando de transición, ¿no? Sí, hablando de transición. Que es la palabra de moda. Sí, y la otra, el cambio también es otra palabra. Cambio. Cambiemos. Y abren todos los ojos, ¿viste? Cambiemos. Básicamente lo de sin recursos fue una cosa que ya había terminado, había cumplido un ciclo. Y después, ahora, ahí está. Y para voy a hacer la de Freddie Mercury, me parece. Acá. Y después, bueno, justo se dio la casualidad de que terminaba. También habían cumplido un ciclo también Nonset, que nosotros nos conocemos y hablamos mucho con Juancito. Y ellos estaban en proyecto de armar algo, tenían ganas de hacer una banda. Y nosotros justo en este momento, que también estábamos con Julio ahí manejando, que venía Julián en el bajo, que no, claro, esto que el otro. Y terminamos haciendo ahí como un 2-2 de las dos bandas y terminamos armando este proyecto que estamos hace 2 meses. Y a finales de septiembre empezamos, 2 meses y piquito. Y la verdad que estamos metiéndole la mejor intención, poniendo la mejor onda. Y logrando cositas así pequeñas que vamos sumando para ir aportando cositas al show. ¿Cuál sería el cambio musical? ¿Hay un cambio musical, un cambio de las letras? ¿Cuál sería la maduración? Estoy buscando algo que te voy a matar. A ver, Julio. Acabo que de las letras sos vos, porque yo no entiendo un carajo de eso. Pero no, bueno, más allá. ¡Julio! ¡Es que tocate, boludo! Nada, yo nomás le quería decir que yo le estoy acá en el tema de lo que es la música. Le estoy haciendo su letra. Yo le toco la guitarra, nada más. Y hay cambio en cuanto a lo musical. Sí. Musical, sí, estamos bastante poderosos el asunto. Ah, o sea que ganó en potencia. Mucha rabia. Ajá. Sí, ganó mucha más bronca. ¿Qué esto es adaptarse a los momentos. Como no sé el operador si tiene el tema de ellos, yo me acordé que él me lo mandó en la semana. Ah, se lo mandó por WhatsApp. Como cortina musical. Claro. Sí, más, bueno, y tenemos después de 2 meses un tiempo relativamente corto ya un EP. Sí. Claro, largamos el EP que en realidad era empezar a tocar ya teniendo algún material. Porque claro. Siempre nos pasaba con las diferentes bandas que hemos tenido este tiempo de que veníamos a una banda y íbamos a otro lugar y por ahí nos colgaban y decían, che, ¿tienen algo para escuchar? Y no trajimos nada. Bueno, claro. La idea es empezar a tocar ya con un material y ya movernos por donde queramos, porque ya tenemos ese material. Y veo una preocupación en cuanto al arte y la presentación. ¿Eso por qué se dio? ¿Por qué lo pensaron así? ¿Eso más que nada, Julio? Y eso lleva... O sea, el arte está basado, digamos, en nosotros como músicos. O sea, es, por eso dice Exiliados en el Cero. Es como que estábamos todos en la nada y de repente nos encontramos todos en el ámbito de la música y tiene todo que ver con todo, va todo encadenado, los temas, el arte y la música que estamos haciendo, ¿viste? Bien. Pero tampoco vamos a explicar mucho porque la banda hay es que verlo, el que lo está escucharlo. Viendo que lo entienda, bien, mirando bien. Las letras, los dibujos que tiene todo, porque está pero todo también hecho por algo. Marca una diferencia, ¿no? O sea, cuando vos salís de la banda de garage y empezás a invertir plata y porque el disquito que acaban de mostrar ustedes, el packaging que tenía, ese metal, cuántas montañas habrán volado para sacar ese aluminio, ¿no? Era la antinota, ¿viste? Era la antinota, ¿viste? Sí, bueno, igualmente si lo hacíamos de cartón iba a ser árboles, así que... No sé, de una manera u otra... Como a mí no me gusta la montaña, eso allá acá. Claro. Nada, no, chicos, por favor, hablemos en serio. Cambiemos. Cambiemos la conversación. Hay una maduración también, ¿no? En lo musical, tanto en lo musical como en las letras también se fue dando una maduración en este tiempo que transcurrió, que fue muy, muy productiva, que fue muy enriquecedora para la banda, ya que sea también que se unieron las dos partes, de nosotros que veníamos más del palo del rock and roll, y los pibes que venían más del power trio, del más tirando metal, viste, esa movida, más corte, más bardo. Sí. Y es como que se logramos hacer una mezclita ahí entre las dos cosas, entre el rock, un poco de poesía, las letras, ponerle una manera distinta, no tan directa, sino con un poco más de vuelta de tuerca en las letras. Y el, bueno, obviamente el batero y el bajista que venían del otro palo, como se logró fusionar un poco ahí también las cosas. ¿Y la rabia contra qué? ¿O impulsada por qué? Mira, Exiliados en el Cero es el demo, el EP, y está relacionado también con el chakra del asna, de la glándula pineal. Entonces uno es como que es el lugar de la conciencia, de la maduración, del estar pleno uno y saber diferenciar entre el bien y el mal, por eso el cero. Ajá. Ni negativo ni positivo tampoco. Estamos en el medio y sabemos para qué lado va, para los diferentes lados. Y además dentro del... ¿Cómo se nota que sos pisciano, eh? Dentro del EP, mi compañero pisciano. ¿Cómo se nota, eh? Me emociono. ahí en el EP hay un tema que más es protesta, seguimos acá, ser, que es un algo más de reencontrarse con uno, de entender, de saber cómo caminar, o cómo cada uno puede caminar, ¿no? Depende de cada uno cómo va interpretando, y Capitán, que es un tema más de rock, tiene más rock. ¿Algo que ver con la fiesta del Capitán? No, en realidad Capitán Verdugo, el nombre de la banda era un personaje que sigue siendo un personaje que estaba dentro de Sin Recursos, y por eso la fiesta del Capitán, porque venía de la mano de ese personaje. Claro. Y justo este tema se llama Capitán porque en un momento habla de un momento de locura, de cuando uno está medio como que de una parte dice la balsa zozobra y llega el Capitán, como viene alguien a poner orden en tu cabeza, en realidad no es que es alguien físico, sino que es algo que está dentro de tuyo y que estás inquilombado y de repente ¡puc! Llegó el que te marca el camino. Pero sos vos mismo, ¿no? Bien. Acá estamos escuchando, ¿eh? Estamos escuchando, pero vamos a escuchar a los chicos acá. En vivo. Claro. Como dijo Perón, mirando a los montoneros con la cancha, saben los pingos, ¿no? Les propongo que se vayan acomodando, no sé si... Bueno, dale. Así, mientras nosotros vamos... Marco! ¡Me cago en el pibe! Recordando que mañana se presenta Capitán Verdugo junto a Mil Monos y Pradera en el cierre anual de bandas de Funky Bar allí en Independencia, casi esquina de España, en el centro de Moreno, pleno centro de Moreno, en esta que es la novena fecha de cierre anual de bandas, y que bueno, que se viene afianzando año a año y ya se va conformando como un evento de los más salientes en Moreno, porque bueno, se va sosteniendo a través de los años. Así que bueno, mientras están los chicos ahí ya afinando, Darian y Julio. ¿Cuánta movida que hay de Moreno, no? O sea, a veces, sí, por suerte más, cada vez más. Como cuesta también que se haga el Moreno y como cuesta que salga de Moreno también, ¿no? Pero cuánto talento, ¿no? Bueno. Gente, ¿ya estamos? Sí. Vamos, para hacer acá, cerrar el programa, cerramos hoy Mundo Bullicio con Capitán Verdugo. La verdad, un lujo que nos damos, Javier, la verdad. Creo que después del Fernet con Coca, creo que es un lujo que me estoy dando. Porque está carísimo el Fernet, está carísimo. Gente, muchas gracias por venir. Y después vamos a hacer un comentario más, pero vamos a escucharlos que... Ahí está, esa es la idea. Bueno. Capitán Verdugo en FM Moreno. Se protege al más débil, se lo somete. Bueno, ahí estamos, con la gente de Capitán Verdugo, acá en vivo, terminando nuestro programa. Estamos terminando el programa, y la verdad que hoy es un día, fue un día bastante agitado, ¿no? Más que agitado lo que fue la Cámara de Diputados ayer en Mar del Plata, ¿no? Que bueno, empezamos a hablar, estuvimos. Vamos a contar lo que pasó en el programa. Y dale. Después ya cerramos de vuelta con... Ah, no, seguí, papá, te dije, no, bueno. Este fue un chiste que no tuvo... No cuajo. Sí, no entró el chiste. Guille, estuvimos hoy. Leo Coppola. Leonardo Coppola, hablando un poco del escenario postelectoral, a partir de la visión de él, que es el referente de Cambiemos aquí en Moreno. Hablamos con Félix Díaz, líder UQOM, que bueno, nos contó un poquito los entretelones del levantamiento, el levante del acampe UQOM allí en la capital federal y de las expectativas hacia el futuro. Y bueno, estamos cerrando con la gente de Capitán Verdugo. Gente, muchas gracias por venir acá. Gracias por invitar. Vos me conocés, sabés que a veces tengo mi mente, a veces como... Sí, obviamente, yo también, a veces estoy colgado. Recalculando. ¿Esa gallega vive dentro del aparato o no? No sé, pero a mí me está mucho. No. El chavo dando vueltas todo el tiempo en el auto, equivocándose, viste, Hablame, hablame. Mamá, te presento a mi novia con el GPS. Te presento a mi novia Grammy. Pero todo esto funciona si tu mamá lo subís arriba del auto. ¿Me entendés? Claro, si no la conoces. Mamá es buena. Así la conoces. Mamá es buena. Me lleva por buen camino. Pero es inmigrante. Gente, Maxi Pusino también de locales. Maxi, gracias por estar hoy, loco. Acá presente, el día más feliz de mi vida. ¿Dónde los podemos escuchar de locales? www.mqhradio.com. Fácil. O de locales, Facebook, Twitter de locales oficiales, los lunes 23:30. Ahí está. Bueno, Julio, Daria, muchas gracias por venir. Guille, monstruo. Nos vemos el sábado. La mejor, papá. Aguante Boca. Aguante Yunta, Rúa Barrena. Chicos, gracias por venir. Nos vemos con ustedes, gracias. Por favor, un temita y dale. Nos vamos con ustedes. Tocate el de Chivio Rodríguez, el que habla de los zurdos, que no sé qué es. El de Chivio. Estaría bueno por acá escuchar a Darian. Ah, hace la vida. Bueno, viene Darian. Se cambió, cambió todo. Es el cambio. Es el cambio. Se viene Darian y ya estamos cerrando. Gracias por acompañarnos. Agarra la guitarra a Darian, la pone. Ahí está, Darian. Que te reís de tu hermano, sabes que taladraste el piso firme que se gestó. Ya estás sentado esperando una alternativa conocida. A vos que pulsaste tan duro y batallaste entre palabrerío vacío y poca imaginación, ya estás cruzando un lago turbio y olvidando poco a poco de dónde se paró. Semana, gracias Capitán Verdugo. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Hola, querida. ¿Sí? ¿Quién habla? Te habla el doctor Alvarenga. ¿Doctor Alvarenga? Disculpame que te moleste. Ah, doctor Alvarenga, sin drama, ¿qué necesita? Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya. Ah, sí, sí, en lo de Willy. Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor. Sí, doctor, con confianza. ¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave. ¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador? ¿Vos podrías hacerme ese favorcito?